SJK, Santa Justa Clan. Cuando la prudencia es cobardía y no marchar delante es ir atrás. Si la fortaleza es cartón piedra, si desorden es la libertad. De los justos se buscan en el fijo aquel aburrimiento de la paz. Déjame tus manos, somos aprendices del error. Fuera de este círculo, ya no hay nada válido, solo normas de equivocación. Esta nueva cabecera solo puede indicar cambios importantes en este programa. Buenas tardes y bienvenidos otro sábado más a Normas de Equivocación 2011, vuestro programa de actualidad y finanzas. Yo soy Miquel Zorrilla y tengo conmigo a Miguel Ramos. ¿De qué hablas? Esmeralda Viruete. ¿Qué haces? Y Francisco Javier Abril Arandia. Encantado de estar una tarde más aquí en este sin duda apasionante debate preelectoral, Miquel. En el programa de hoy hablaremos de la normativa antitabaco, la subida de precio de la luz y... Pero ¿se puede saber qué hacéis? ¡Año nuevo, vida nueva! ¡Renovarse o morir! ¿Y podéis explicaros un poco mejor? Veréis. Hemos pensado que ahora que ya llevamos pues unos cuantos programas y tal, podríamos empezar a darle información importante, de verdad. De lo que hablamos en nuestro día a día, el encarecimiento del crudo en Oriente Medio. Pero si no os hablo eso en la vida. La modificación de la ley de igualdad. ¿Desde cuándo te interesa a ti eso? Si tú solo hablas de tetas y de Doctor Who. Excusas. A partir de ahora, Normas de Equivocación será un programa serio y de calidad. Cabilondo, prepárate. ¿Y qué hago yo con mi review de Santa Justa Clan? Yo es que he encontrado un foro nuevo que... Bueno, vale. Entendemos que os cuesta acostumbraros al cambio. Pero que sepáis que esto es solo el inicio de un año de cambios para el programa. ¡Trascenderemos! ¡Ya veréis, trascenderemos! Vale, ¿podemos poner la música de una puñetera vez? Es sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación. Con Freddy, que soy yo. Jardita. Hola. Randy. ¿Qué pasa, muchachada? Y Bob. Buenas tardes. Con la colaboración especial de James Cameron. ¡Estoy comiendo 3Ds! Y el pato Donald. ¡Hijos de puta! Y en el programa de hoy hablaremos de las noticias más dicharacheras de la semana. Nos dedicaremos a comprar por eBay y Jardita nos contará qué tal está el disco de Santa Justa Clan en el reto. Además, un nuevo episodio de 24 segundos y el estreno de Críticas Equivocadas. Esto es Normas de Equivocación, programa 12+1. Yo no he ido a ninguna escuela, pero sé qué noticias interesan porque antes de trabajar en un periódico los vendía por las esquinas. ¿Y sabes lo primero que aprendí? Las malas noticias se venden mejor. Porque una buena noticia no es noticia. La NASA siempre manda cohetes, lanzan dichos cohetes. Y empezamos las noticias hablando de la NASA, y es que han admitido abiertamente que sus miembros más importantes mantienen reuniones periódicas y secretas. ¿Secretas? ¿Qué? ¿Y quién eran allí? ¿Acaso nos están ocultando la verdad sobre Roswell? ¿Habrán establecido contacto con extraterrestres para hablar sobre la dominación mundial? ¿Estarán diseccionando alienígenas en secreto? Estáis cerca, pero no. Resulta que se reúnen para algo más importante que todo eso. Valorar la validez científica de las películas de ciencia ficción. Pero eso es una... Una gran idea, efectivamente. Y tras concienzudos análisis y debates, han llegado a la conclusión de que 2012 es la película científicamente menos creíble de los últimos años. Porque claro, todo el mundo que fue a ver esa película esperaba una validez empíricamente demostrable. Lo que esperas del director de Godzilla, joder. Y adivinad qué es lo que tenemos. ¡Tenemos la cinta de seguridad de la reunión secreta! ¿Qué? ¿No? ¿No? ¿No? Es una reunión secreta a mitad de la NASA. No me jodáis, pero claro que no tenemos la cinta. ¿Y qué tenemos? Un documento espeluznante. ¿Cómo serían las películas de ciencia ficción si se basaran en la realidad? Es más realista que lo que solemos tener, la verdad. Papá Bruce, ese meteorito va a arrasar el planeta, a no ser que un grupo de astronautas valientes haga algo. Ya, qué cosas, ¿no? He dicho, a no ser que un grupo de astronautas... No, sí, te he oído, pero ¿qué le vamos a hacer? Si con lo que tiene la NASA para situaciones de este tipo, pues sería suicidarse para nada. Entonces, ¿es este el final? En fin, ¿qué me dices? ¿Te hace pasar tu última hora viva jugando al Monopoly con tu padre? De pronto lo del meteorito no suena tan mal, oye. ¡Vamos, Amy! ¡Ven a la TARDIS! ¡Debemos salvar el siglo 34! ¿Perdón? ¿Quién es usted? ¿Qué hace metido en una cabina de teléfono azul? ¡Ven conmigo! Esta cabina es mucho más de lo que parece. Bueno, oiga, esto es una cabina sin más. ¿Qué clase de broma es esta? ¡Confía en mí! ¡Soy el doctor! ¿Doctor? ¿Doctor? Lo que usted es un pervertido. ¡Sátiro! Rápido, policía. Que alguien se lleve a este tío al manicomio. ¡Que no! ¡Que se confunden! ¡Que soy un señor del tiempo montado en mi nave espacial y...! Si es que hay gente a la que no deberían dejar suelta. Doc, ¿estás seguro de que esto de viajar en el tiempo funcionará? ¡Pues claro, Marty! Ven, súbete a la Vespa del Tiempo y enciende el condensador de flujo. ¿Te refieres a esta tostadora atada con cinta aislante? ¡Lo que sea! ¡Vámonos al futuro! Doc, esto no funciona. ¡Pero tienes que venir conmigo, Marty! ¡Tus hijos están en peligro! ¡Mira, ya estamos cogiendo velocidad! Pero Doc, eso es porque te has metido en la A3 dirección Valencia. ¡Claro, la ciudad de las artes y las ciencias! ¡El futuro! Mira que no me quise creer lo de la demencia senil, ¿eh? Pero... Pero para barbaridades, las que ha soltado uno de nuestros invitados reincidentes, el señor James Cameron. Si no dices eso en 3D, a mí ni me hables. Buenas tardes, señor James Cameron. Buenas tardes, Kuzu Flacker. Oh, ¿es mi nombre Navi? Navi, ¿pero qué es eso? Es tu nombre en Gudarfo, el idioma que he inventado para mi próxima película. Señor Cameron, en sus últimas declaraciones ha dicho usted que Hollywood solo hace remakes o secuelas y que si la cosa sigue así, se marchará usted a otro país. E incluso alguna de esas películas se hacen aún en dos dimensiones, ¿se lo puede usted imaginar? ¿Hay algo de autocrítica en esas declaraciones? No sé a qué me refiere, porque todas mis obras son productos originales. ¿Como Piraña 2? Bueno, es que esa era una película de encargo, esa no cuenta. ¿O Aliens? Pero es que reinventé la primera parte, ¡tampoco cuenta! Mentiras arriesgadas, que es el remake de una película francesa. ¿Qué quería que los personajes hablaran inglés? ¿O Terminator 2? Bueno, es que... Titanic, que es algo que ya se había hecho antes. Pero... ¿O Avatar, la adaptación encubierta de Pocahontas? Bueno, pero es que no sabéis ver la diferencia entre una obra maestra en 3D y una mediocridad animada con cuatro duros. ¿Y cuál dice que es su siguiente proyecto? ¿Avatar 2 o algo así? Que no, que va, mi siguiente proyecto es una película original a la que yo llamo... ¡Emoticono! ¿Emoticono? Sí, emoticono, que es algo que no tiene nada que ver con Avatar y... Bueno, vale, no se me ocurría otra cosa. Entonces se refiere a... A Avatar 2, sí. Pero no decía usted que las secuelas son un cáncer. Sí, las malas secuelas. Y es que solo las hago por amor al arte. ¿Al arte? Ah, o sea, los dibujitos de los billetes de $100 ya no son arte, ¿no? ¡Son ustedes unos hipócritas! Hollywood está lleno de remakes y Europa está lleno de hipócritas. Voy a tenerme que ir a Patagonia a hacer películas. Seguro que allí aprecian el 3D como es debido. Hasta la vista, señor James Cameron. Adiós. Y ya que nos ponemos a hablar de directores multimillonarios sobrevalorados, ha llegado la hora de hablar de Peter Jackson. ¿Qué ha hecho? Ha decidido filmar el Silmarillion en 5 partes. Que va, sigue con el Hobbit, pero como por lo visto no se le ocurría cómo alargar la película para que llegara a 2 partes, el director ha empezado a llamar a viejos amigos para que aparezca en la película, desde Orlando Bloom hasta Elijah Wood haciendo de Frodo. Sí, hombre, ¿qué va a ser lo próximo? ¿Que también salgan Sam y el resto de Hobbits? Pues sí, también aparecerán. Pero si cuando se desarrolla el Hobbit, Frodo y compañía no habían ni nacido. Ah, pero confiando un poco en Peter Jackson, joder, ¿cuándo nos ha decepcionado? Bueno, no tenemos algo de metraje o algo así, déjame en paz. Ah, después de toda esta travesía he conseguido llegar al final hasta esta cueva inhóspita que... Hola, buenas. ¿Y tú eres? Hola, soy Legolas, encantado. Uy, qué tarde se me ha hecho. Venga, hasta luego. En fin, como decía, he conseguido llegar al final a esta cueva que... ¡Hola, Bilbo! ¿Qué tal? Soy Frodo. Aún no he nacido, pero he llegado aquí gracias a unas aventuras que... ¡Vamos! ¡La madre graciosas! Pero no tengo tiempo para contártelas. ¡Hasta luego! He conseguido llegar al final a esta cueva que... Su carencia de fe resulta molesta. Oh, hola, soy Darth Vader. Me he perdido un poco. Hasta luego. Pero bueno, pero señor Jackson, ¿estamos tontos o qué? ¿Pero tú te crees que las películas divididas en dos partes que no tienen fundamento se hacen solas? Hay que meter un poco de aquí y de allí y ahora deja que la aportación española haga su cameo. ¡Venga, venga! Bla, bla, bla, esta cueva... ¿Qué pasa, Hobbit? ¡Nos hacen unas pajillas! Joder. Hay noticias que todo periodista desea dar en su carrera. La paz mundial. El desarme nuclear. La alegría de los niños. Pues no, nos referimos a la detención por agresión sexual del pato Donald. Vamos, de primero de periodismo. Por lo visto, el pato en cuestión le tocó los senos a una joven de 27 años cuando estaba paseando por Disney World. Mentiras, difamaciones y mentiras. ¿Y ustedes? El pato Donald. Bueno, o más bien, el tío que estaba dentro del pato Donald. Le cambia a uno la vida este traje, ¿eh? ¿De verdad es usted el pato Donald? ¿Qué pasa si se pone el traje? Oh, espere que ponga la careta. ¿Pero qué hace? ¿Quiere dejar de tocarme las...? Perdón, no soy yo, es el traje y me hace cometer todo tipo de maldades. Fíjese, yo no había robado en mi vida, ¿eh? Pues fue a ponerme el traje, entrar en un banco y... ¿En serio espera que nos creamos eso? Es mi mayor oportunidad en el juicio, así que espero que sí. A Spiderman le coló cuando tenía el traje negro. Y ya de paso me sobo un rato, ¿no? Anda, y váyase por ahí, señor Donald. ¡Hijo de puta! ¡Hombre, Elvis! ¿Te gusta? Pues entonces te va a interesar nuestra próxima noticia. Para celebrar el cumpleaños número 76 del cantante... ¿Ha resucitado? Para celebrar lo que hubiera sido el cumpleaños número 76 del cantante... Es que si no te explicas mejor no es mi culpa. La compañía Divis Entertainment ha decidido hacerle un regalo hoy mismo en Las Vegas. Ah, seguro que se trata de un tributo en forma de canción, o una tarta de cumpleaños gigante, o... O una película porno titulada Elvis XXX. Yo digo que igual se están pasando con las parodias porno un poquito, ¿no? Y eso que no sabe lo peor. Es que aparecerán iconos como James Dean, Natalie Wood o Muhammad Ali, además de un familiar ficticio llamado Melvis Presley, interpretado por el mito Ron Jeremy. A eso se le llama tratar con respeto al pasado. ¡Anda! Pues nos acaba de llegar el tráiler. Anda, 2011, igual de originales somos. De los productores de Avatar XXX y otras parodias sin gracia XXX, llega una película con la que reírnos de alguien que ya está muerto. Vaya, Elvis, tienes una guitarra muy grande. Elvis Presley, cantante, estrella del pop, estrella del porno. Así es la vida del rey del rock. Ali, tríos, orgías, intercambios de parejas, rock and roll, baby. Porque los muertos no pueden denunciarnos. Hola, Elvis, soy tu amigo James Dean. Ven conmigo y hagamos un trío con Natalie Wood para morirse del gusto. Elvis XXX. Seguro que nadie cuenta esto que acabamos de hacer en las biografías oficiales, ¿eh, gallina? Y no se pierdan los futuros éxitos de nuestras parodias porno. Alfred Hitchcock XXX, Jack Lemmon XXX, Michael Jackson XXX. ¿Qué pasa, fanáticos? ¿No os he hablado nunca de mis orgías? ¡Au! Próximamente en tu sex shop más cercano. Siempre pasan los retos a ver pelis. Y hoy, en Críticas Equivocadas, Federico Pérez, el becario de Universal España, nos cuenta Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1. Pues a mí la nueva de Harry Potter no me ha gustado demasiado. ¡Ay! No, perdón, me ha gustado mucho, mucho. Un poco, me ha gustado un poco. ¡Melea! No, pero tengo amigos a los que les ha gustado. Bueno, no es verdad, pero tengo amigos que han leído Harry Potter. Es más, tengo amigos que son Harry Potter. ¿Qué dices? Bueno, no lo he visto, no tengo amigos, déjame en paz. Bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos. Ay, Dios, yo pensaba que esta canción se había ido para siempre. ¿Qué dices? Pero si es buenísima. Tú no sabes de dónde viene, ¿verdad? No. Muchos estáis preguntando, ¿por qué suenan los Serrano si lo que les tocó comentar a estos piraos fue una pseudo-secuela del Libro de la Selva? Bueno, en estas vacaciones de Navidad la pseudo-secuela no apareció por ningún sitio y tuvimos que repetir el sorteo. Y allí salió el disco de Santa Justa Clan, enviado por un tipo con boina, y que ya te acabo de comentar, eso sí que no cambia, a Jardita. Mis oídos, mis pobres oídos. Recordad, si nos queréis mandar retos, no dudéis en enviar un email a normasdeequivocacion@gmail.com o como mensaje directo en nuestro Twitter, twitter.com/ndequivocacion. Además, tenemos a vuestra disposición nuestro blog, normasdeequivocacion.blogspot.com. Y ahora, Jardita, ¿estás preparada para empezar con el reto? Pues con todos vosotros, Santa Justa Clan. Bueno, antes de entrar al meollo del asunto, hay que comentar, para los pocos que no lo sepan, ¿qué es Santa Justa Clan? No sé si vosotros lo sabréis, supongo que sí. ¿Qué es Santa Justa Clan? Sí, yo veía Los Serrano. Santa Justa Clan es un clan. Santa Justa Clan surgió de la serie Los Serrano y lo formaban los niños de la serie. Guille y Tete, que eran los niños que quisieron convertir posteriormente en Marcos y Eva, pero que nunca tuvo efecto. No me estoy enterando demasiado, pero bueno, sigue. Boliche, que es el amigo gordo del grupo. Siempre hay un amigo gordo en todo el grupo. ¡Me siento identificado con él, chicos! No, aquí somos todos los amigos gordos. Y DVD, el entendido de informática de la serie. Y, atención, un niño prodigio que hace más de 10 años ganó Menudas Estrellas imitando a Chayanne. Y esto es un dato que... Esto es un dato que solo sé yo, Dios creo. Mío, ¿por qué? Se llama DVD. Sí, le llaman DVD porque... No, no es un disco que habla, yo creo que fue un disco que habla. Ahora se llama Blu-ray, ha ido evolucionando. No, ya no existe Los Serrano, lo siento mucho. No. Una vez conocidos estos datos, vamos con el análisis de Santa Justa Clan, el disco. Promete. Tengo cuatro líderes a la vista y un montón de pibas que no le dan bola. Soy el castigado de la... Bueno, esta que oís es la primera canción del disco, A Toda Mecha, que fue el primer single del grupo. Toda mecha. ¿Qué toda género musical mecha. Es este exactamente? Cutre canción, cutre pop. Vale. Bueno, empieza con una musiquilla, bueno, pues que no es del todo desagradable, es graciosa, pero pronto pues te das cuenta de que las letras no tienen sentido alguno. Os voy a leer un par de frases de esta misma canción. Y un ordenata desteñido que se mete en internet cuando le mola. ¿Qué? Un ordenata desteñido. O sea, tiene vida propia el ordenador. Ah, pues y destiñe. Destiñe. Le habrá pintado. Pues, ¿lávalo con la ropa de color? Sí, destiñe. Le habrá pintado de betún o algo, ¿no? Para que destiña. No tiene mucho sentido la cosa. ¿Y cómo se mete un ordenador en internet cuando le mola? ¿Cómo exactamente? O sea, bueno, rima la estrofa siquiera. Un ordenador que destiñe y se mete en internet cuando le mola. No rima tampoco, bueno. Con estas frases pues quieren hacer ver que usan un lenguaje pues de la calle, como el que usan todos los jóvenes. Y todos sabemos que los jóvenes llaman todavía a su ordenador ordenata. De avestruz, ordenata, ¿no? sí, ordenata. Añado un ta al final de cada frase, yo. De hecho, probablemente esto parece escrito por alguien como de 60 años. ¡No, yo sé cómo hablan los jóvenes! ¡Ordenata, chupi guay, tío! Otra parte de la canción dice, atención, tengo un móvil casi vagabundo y una foto tuya con tarifa plana. ¿Qué cojones? Yo pienso en ti cada segundo, yo pienso en ti, ¿por qué? Pues porque me da la gana. Ya, ¿para qué me voy a molestar? ¿Qué es esto? O sea, tengo una foto tuya con tarifa plana, esto es una metáfora, ¿eh? Yo creo que es un poco sabiniana. El principio de la frase, lo de tengo un móvil, ¿cómo es? Tengo un móvil casi vagabundo. Tengo un móvil casi vagabundo, es un poco sabiniano, ¿no? Y lo de no insultes a Sabina, lo por de favor. La tarifa plana y tal, pues quieren ver pues que están muy puestos en esto de la informática, ¿no? Pues algo de eso será. Sí. ¿Eh? Habrán mirado el primer anuncio de Vodafone que tenían, ¡orte, tarifa plana! Va, perfecto, lo vamos a poner. Bueno, en aquella época no había muchas tarifas planas. Bueno, plana que rima con gana, además. Está muy, muy bien hilado todo. Claro. Al menos rima, ¿no? A todo tiene sentido. Sí, sí. Bueno, sí, porque me da la gana, no está metido ahí a calzador, ¿eh? No está porque le da la gana ponerlo. Pasamos al siguiente, por favor. Bueno, total, la canción acaba, no os voy a hacer que lo oigáis, por no haceros sufrir, con un la-la-la-la-la-la-la. Típico la-la-la-la-la. No, es más próximo del grupo indie número 250 que de Santa Justa Clan, pero bueno. Lo repiten durante un minuto el título de la canción. A toda mecha. Creo que lo estamos oyendo ahora mismo. Sí. Así te quedas con la letra. Toda mecha. Bueno, este es el estribillo. Toda mecha. Tú no te hagas la estrecha. Joder. Que tienen que, tienen que alargar la canción y se dedican a repetir el título. ¿Tú qué lo has escuchado? ¿Tiene algún sentido el resto de la canción con no te hagas la estrecha? Ninguno. O sea, no va de una tía que se hace la estrecha ni nada. Vale, bien. No. Igual la foto de que estaba tarifa plana es la chica, ¿no? Hay que pensarlo. ¿Las canciones tienen que tener sentido? No la tienen. Ah, vale. Pasamos con la segunda canción, que es una versión de la famosa canción de los Ronaldos, Adiós Papá. ¿Sabes cuál es, no? ¿Es famosa? Sí. ¿La puedes cantar un poquito? Adiós. No se me acuerda cómo es. Adiós Papá, adiós Papá. En la vida, oye. Me he quedado igual. No, sí es conocida, Bueno, aquí total, es una versión de una canción de los Ronaldos, exactamente igual, pero remasterizada para el público joven. Esto es con ritmo chunda chunda y por detrás sonidos reggaetoneros. Lo que los jóvenes quieren. Ah, claro. Esta era un apunte solo. No es especialmente ridícula porque la letra no está mal, porque es de los Ronaldos, pero... Pero hacen... La destrozan. Digamos, los chicos de Santa Justa Clan hacen lo mejor que pueden por hundirla, conservando un poco lo que sería la melodía y la letra, ¿no? Sí. ¿Lo consiguen? Sí, lo consiguen. Buen trabajo, chicos. La siguiente canción se llama Soy la Caña. Y aunque os sorprenda, en ningún momento dice Soy la Caña de España. Yo me lo esperaba. Digo, ¿cuándo dice Soy la Caña de España? Todavía no me compré el disco, joder. ¿Caña de chocolate o de crema? Bueno, Randy se va a ir del programa durante las próximas semanas. De cabello de ángel. Venga, hasta luego. Bueno, esta canción pues empieza con una melodía no del todo apestosa. Entre eso y que oyes que canta solo la chica, en este caso solo canta Tete la canción, pues yo pensé, igual está bonita y todo. Ya que empieza una frase pues de amor, ya que la canción va de amor, pues yo oí una frase de amor y digo, bueno, igual no es tan apestosa. Y de repente escuché esto. No me importa estar sola, no me has llamado, no me das bola. ¿Qué? No me importa estar sola, casi me gusta, casi me mola. Casi me mola. ¿Qué hará estando sola que le mole? Escuchad. Sabes que soy la caña, cada vez que echamos un pulso, siempre te gano. No me importa estar sola, ya no me buscas, ya no me sigues. No me importa estar sola, porque si quiero, tengo mis ligues. Joder, qué perra. Y no me extraña, porque sé que sabes que soy la... Bueno, pues como veis, a una canción de amor, si le metes bola o mola, pues pierde el efecto. A mí me ha encantado, ¿eh? ¿Te ha gustado? ¿Eh? Me estoy subyugado. A mí me ha copiado la palabra, a mí me gusta que la tía diga, no me importa que estés conmigo, porque tengo mis ligues. Ajá, que jode. Bueno, y toma. Que es la caña, no porque sea guay ni nada de esto, porque echa un pulso y le gana al tío. Tú no eres la caña, hija. Yo en la versión original creo que no echaban un pulso. De hecho, lo he pensado. ¿Pero cómo echamos sería? ¿Un qué? Cada vez que echamos un polvo siempre me ganas. Que se, se va antes. Que ¿no? se va antes, efectivamente. Eres la caña, tío. Eres la caña, tío. Pero sí, ¿eh? Es lo que más pega, yo creo, esta canción. Ay, por Dios. Pues si está tan deprimida, es que no me llamas, es que tal. Pero casi estoy mejor sola porque así yo llego sola, no tú. Yo contigo, me gano a mí misma. Contigo no. La siguiente canción se llama Yo paso del amor. Esta va de que el grupito piensa que está enamorado, es una cursilada, lo cual está muy bien porque luego hay un montón de canciones que tratan sobre amor y lo bonito que se llama. Ay, qué bonito, pero esto es para los rebeldes que dicen amor es caca, ¿no? Sí, y para ello usa frases como esta. Estar enamorado es una chorrada que no te deja ni dormir. Te pasas como empanao las noches y los días. Como el pollo, ¿sabes? Empanao. ¿Qué es esto? Su nombre en un graffiti pintado en la pared. Estar enamorado es una gilipollez. Te la sabía. ¡Oh! La he escuchado, sí. Se la sabía. Freddy tiene un oscuro secreto. Freddy es fan de Santa Justa, claro. Siguiente a los Serrano. ¿Qué esperáis? ¿Os dais cuenta que los chavales? Yo también me enteré a los Serrano, pero esta creo que nunca la cantaron. ¿Ah, no? Igual fue cuando fueron al programa de Manuel Fuentes. Igual fue cuando fuiste al concierto. Aquel. Bueno, esto es un disco para chavales y meten la palabra gilipollez ahí como... ¡Ah! ¡Qué rebeldes somos! Pero si esto os ha parecido poco, tenemos otra estrofa de la canción. ¿Por qué será que hablar de amor me da mazo yuyu? ¿Qué? ¿Qué? ¿Yuyu? ¿Yuyu? Hay cosas mucho más flipantes, eso digo yo. No rima eso, digo yo. Hay cosas más flipantes que este disco, sin duda. El día entero pensando que si te quiere o que si no. Estar enamorado es un rollo de lo peor. Bueno, en esta estrofa, como veis, ya ni se han molestado en comerse la cabeza. Ya me da mazo yuyu o yo qué sé. Oh, invéntate aquí tú la letra. Yuyu. A mí me gusta lo de... no sé qué digo yo. No sé, la verdad es que no tengo mucha idea de lo que estoy diciendo. Esto parece de los abuelos de 60 años que les han dicho... ¿Qué palabra crees que usa tu nieto? Pues yuyu, ¿no? Ay, que me da mal yuyu. Le escuché yo hace ya años, mucho. Pasamos a la siguiente canción. Por favor. Que fue el segundo single de Santa Justa Clan, porque tuvo segundo single. Ay, qué bonito. Llegó a tener bonito. Primero, ¿eh? Ya es sorprendente. Bueno, el primero fue dentro de la serie. Éxito merecido, sin duda, ¿eh? Bueno, en él te enseñan a contar del 1 al 10. Por eso se llama. Ah. Del 1 al 10. Algo que pues ellos aprenderían el día anterior a contar del 1 al 10. Está cuando los pongáis en silencio, que yo no sé contar del 1 al 10. 1. 5. Bueno, más o menos. De momento os voy a leer un poquito de la letra. Si sigues esta peña, la fiesta está servida. Acércate, no quema, no te pierdas la partida. Por lo visto están jugando al Monopoly o algo. ¿La partida de qué? Dragones y mazmorras igual, ¿no? Más bien. Vamos a darles una oportunidad, ¿no? Que si están jugando a rol y dice, jo, es que no quiero dar spoilers, pero luego insinúan que juegan a rol. Ahí está. Yo se lo hay una historia tramada ahí. Música peligrosa. Por los tejidos de la simple realidad del disco. Es que son unos radicales, dicen gilipollez, juegan a rol, son la hostia. Ha dicho gilipollez en radio, tío. Es un radical. Hostia, luego ponemos un pitido en la edición. La letra sigue. Ojitos no me llores con carita de niña. La peña es pura y dura. Esta peña es la locura. ¿Pero aquí vamos a contar o qué? Yo quiero contar el 1 al 10. Sí, sí, espera. Ah, vale. Es que irá contando a la peña. Peña pura y dura 1, peña pura y dura 2. Otra estrofa. Esto tiene tela. corriendo con el cuaf, te diste contra el suelo, delante de la pandi y tú haciendo el canelo. ¿Qué? ¿Hace cuántos años se dejó de utilizar la palabra pandi? ¿Qué es un cuaf? Vos no sabéis lo que es un cuaf. No. ¿Cuál era un cochecito? Bob, amigo, han dicho pandi y canelo. Y tú te quedas en el cuaf. Es que me resulta una palabra muy graciosa. ¡Cuaf! ¿Y pandi? ¿No te resulta...? Hombre, chupipandi todavía lo he leído alguna vez. Sí, en algún foro y tal. ¿Qué foros montas, Freddy, para leer chupipandi? Ah... Pero se dice como de coña, ah, la chupipandi, porque nadie usa la palabra pandi hoy en día. ¿El canelo? O sea, el gamberro. Pues yo, bueno, el gamberro. Canelo, el perro, ¿no? Canelo. Yo lo he oído alguna vez usar, refiriéndote al perro. No, pero haciendo pero el canelo. Hacer el canelo. Hacer gamberrada. Es como hacer el ridi. ¿Pero qué es un quad? Hacer el ridi, eso. Decirte pues, que es un quad. No sé qué es más ridículo. Venga, explicación. Un quad es un cochecito en el que tú, son tantas personas y podías por el monte. Eso se cae y hace el canelo delante de la gente. ¿Y eso se llama quad? Sí. Yo lo llamaba cochecito. Porque eres Bob, ¿sabes? Pero esta gente es joven y dinámica. No como tú, viejuno. Además, chicos, en una parte de la canción se ponen a rapear. Decidme si encontráis algo de sentido entre unas frases y otras en este rap. A ver. No, yo soy el mejor, pero no sabes, tengo la llave y tú. ¿Qué? Bien, bailas al ritmo que te dicté yo. Porque solo yo me meto en tu mente con los números. Y si los me sigues, hoy con los números, en matemáticas sirven para ligar, ¿qué es esto? ¿Te imaginas que te despiertas y Guille está metido en tu mente con los números? Es que es muy de David Lynch esta canción, si la pensáis en serio, ¿eh? Pero Guille es el mejor. Yo soy el mejor. Oye, pues es la base de todo el rap, de todos los raps del mundo. Dice, hey, tío, yo te puedo ganar a rapear y tú no molas y sí, yo bueno, sí. Sí, bueno, no va tan desencaminado. No va desencaminado, no. Me gusta el principio, no. ¿Qué es eso, tío? No, o sí. Parece buena fuente, ¿no? Sí. Y ahora Berto, amigo. La siguiente canción se llama Me Pica. Y se supone que trata de que les pica algo a los chicos. Al principio dicen mucho me pica. Y bueno, pues algo de sentido tiene, ¿no? Se llama Me Pica, pues que les pica algo y dicen me pica. Pero de repente sueltan esto. ¿Qué? La espalda de esas niñas. La espalda, ahí, dragón. Siniestro. ¿El señor de los anillos? Unos pican y otros no. Me pica mucho, me pica. ¿Qué te pica? Y cuanto más me rasgo, más me pica. Ahora también. Qué cliffhanger, ¿eh? Todo el día con la play. Eres un poco gay. ¿Qué? ¿Qué cojones? Quiero un caliqueño. Paso de la ESO y de la LODE, no te jode. Prefiero ser Castilla y anunciar unas latillas. Que alguien me mate. Están enseñando muy bien a la juventud, ¿eh? A rimar rima. Sí, Casillas, sí. Natillas. Sentido no tiene, pero rimar rima. Loe, jode, bueno, es una rima poco asonante. Estoy muy traumatizado con las faldas de esas niñas, porque es muy siniestro, son unos niños ellos. Tenían 15 años, ¿en qué estaban pensando? ¿En faldas de niñas de 5? Es que parece que esto lo ha escrito Dragón, ¿no? Sí. La falda de la niña, ahí la niña. Y bueno, aparte, lo de el señor de los anillos. Pillo que te pillo el señor de los anillos. Debe ser que no tiene ningún sentido. Se lo estaba leyendo en ese momento, era la peli de éxito de turno. Y no sé, quedaba bonito ponerlo, digo yo. Todo eso pues tiene que ver con que les pica algo, aunque no lo creáis. ¿Y se dice que les pica? El cerebro no, desde luego. No te puede picar lo que no tienes. Y luego, lo de si juegas a la play eres un gay. Antes, si jugabas a la play eras un macho de los que molabas, ¿no? Igual es que estás jugando al FIFA. Hijo, está jugando al juego de Barbie, ¿no? No, es que ahora, si no juegas a la Xbox, ya eres gay. Y entonces a la Wii, ¿qué eres? Busca lo que termine en I. Una nenaza, ya. Si juegas a la Wii, eres un... Mariconi, no sé. Mariquí. Maniquí. Maniquí. Bueno. Además, como habéis escuchado, nos demarcan su fracaso escolar con Yo paso de la ESO. Y siguen de la LOE, no te jode. No te jode, no más. Tío, normal. Fracasan en el colegio, estos son mis héroes, joder. Y luego, tenían 15 años estos chavales, porque les podemos denunciar en la canción. Tenían 14, 15 y 16. En la canción dicen, yo prefiero un caliqueño. O sea, prefieres fumar un purazo ahí a tus 15 años, lo dices tranquilamente en el disco, nada, tranquilo, ¿eh? Encima con aliento y tabaco, no, tela marinera, ¿eh? Bueno, luego hay canciones como Metrosexual o Nadie Manda que no son tan malas. No he podido sacar nada destacable, lo único es que usan una palabra chachipiruleta como colegi. Colegi, hey, colegi, mola cantidubi. Colegi, vamos a la pandi, ¡ey! Qué triste esto. Os habéis integrado con el disco, ¿eh? Os veo puestos en la onda. Sí, a tope. Y hay otra canción con la que yo tengo un problema. La profesora de inglés. Y es que yo la escucho... ¿Solo un problema? No, pero... Es lo mejor del disco, entonces. Yo la escucho desde la perspectiva de fan de Un Pingüino en mi ascensor, que son los que compusieron esta canción. Entonces, como yo no soy objetiva, no me parece tan mala. Entonces quiero que la escuchéis y me deis vuestra opinión, porque a mí no me parece tan mala. A mí no me gusta. ¿La has escuchado? No me gusta. Bueno, no la veo, pero mala. Vamos a escucharla un poquito. No está tan mal. No me gusta. Tú te calles. No me gusta, cuaf. Cada vez que la veo, la baba salpica mis pies. Ahora viene el trozo. La clase de gimnasia, los viajes culturales, las pelis sin peleas de artes marciales. Qué mala está la vida. La vida está fatal porque ya me he gastado la paga semanal. Pero qué. ¿Ahora está la vida de un niño de 15 años? Pero porque se agota la paga. Es juventud pura y dura. Bueno, ¿qué os parece? O tipo de duda de robo el dinero a la madre. A mí no me gusta. ¿No os gusta? No me gusta. Es menos mala que las otras, pero sigue siendo muy, muy, muy mala. Pero es porque estás comparando. La canción aislada no me gusta, es mala. A ver, pero tiene más gracia, las artes marciales, en los bueno, que... Bueno, gracia entre muchas comillas. Sí, bueno, gracias. A mí estamos me pega comparando. Como canción de un pingüino en mi ascensor. Sí, es verdad. Pero sí. Estamos comparando, que te tiren por la ventana o que te peguen una patada en los cojones. Pienso en ti constantemente, es otra canción que solo canta Tete. Las de las ¿no? lentas o las cantas. Vaya diva. Y por ello es más relajadita y romántica. Aunque... Qué bonito. Hace un rato nos dijeran que pasan del amor y todo eso, que es una cursilería, pues esta canción trata de amor. Claro, porque es una cursi, es que ella misma lo dice. Tete dice que pasa del chico y que deja de chatear y no puede dormir porque piensa mucho en él, bueno, todo. ¿Deja de chatear y todo? Sí. Esto es serio, esto es serio. Os dais cuenta de que en esta época se usaba el Messenger, no como ahora que abres el ordenador y igual es el último que abres de toda la barra. Hace meses que ya abro el Messenger al empezar. Tú eres un niño de los 90. Me he imaginado que es diferente. Podrías hablar con Tete. Bueno, pues... ¡Hey! Todo tiene lógica, ¿no? Bueno, pues... Dentro de Santa Justa Clan tiene lógica. Hasta que de repente Tete suelta por su boca esto. Paso de juegos de rol, pero no paso de ti. Yo creo que esta pasa chica... Pasa de juegos de rol, pero no pasa de él. Yo creo que no juega rol, de hecho no sabe lo que es el rol. Yo creo que no... Está jugando a Final Fantasy, paso del Final Fantasy, sea, es una o sea, mierda. Le ha dejado a él y dice, no paso de ti, pero paso de juegos de rol. Efectivamente. ¿Qué sentido tiene? Igual al tío le gustaba mucho, yo qué sé. World of Warcraft, algo así. O bueno, más así, dragones y mazmorras. Calla, World of Warcraft. Igual es novia de Boliche. Y como Boliche parece un gordo del WoW. Es verdad. Todo tiene sentido. Bueno, por último tenemos una canción que se llama Estoy pa' allá. Simplemente les voy a poner un trozo para que la escuchéis. Me crece el cuerpo, me duele todo, me saltan chispas y parezco un electrodo. Ya ni me gusta jugar porque estoy loco de atar y solo pienso en mover de otro rollo. ¿Qué? Y necesito, yo que sé que necesito. Y nadie sabe en realidad por qué yo grito. No, yo tampoco lo sé. Es al calle, que se calle. Porque estoy vaya. Estoy vaya. Estoy. ¿Cuánto está, eh? Vaya. Estoy vaya. Yo desayuno. Yo como y ceno. ¿Qué dices? Cuando me qué radical. Pongo, ya no puedo echar el freno. Estoy cambiando. Freno y freno. Constantemente. Es un rollazo eso de ser preadolescente. Constantemente, adolescente. Es preadolescente. Yo creo que lo escribió un tío deprimido en plan, estoy para allá y tal. Y luego dije, no, me gusta, vamos a convertirlo en una canción. Pero chicos, tenía una noticia que daros. Los niños de Santa Justa Clan también desayunan, comen y cenan. No puede ser. No me lo creo. Igual mean, solo igual. No me lo creo. Y cuando desayunan, comen y cenan, ya no pueden echar el freno, por lo visto, según dicen en la canción. Ya tienen que comer todo lo que hay en la nevera. ¡Wow, no me vas! Mira, cuando cenan, 8 horas después tienen que desayunar. ¿Qué dices? Están todo locos. Y luego ya después comer y luego cenar y uno parar. Y están para allá. Están para allá totalmente. Para allá. Es que además el título de la canción no es Estoy para allá, estoy para allá. Para allá. Para allá. ¿Qué jóvenes somos? ¿Cómo estamos? ¡Para allá! Hombre, estoy para allá, tampoco suena muy bien. Para allá tampoco, ¿y os habéis fijado la referencia a un electrodo? Sí, me he hecho cuánta cultura hay aquí. Los niños aprenden. ¿Sabrán lo que es? No, porque pasan de la ESO y de la LOE, no te jodes. Por cierto, ¿cuántos años tenía el tío que hacía de Boliche al cantar el disco? Ahora tiene 24. En su época tendría... ¿Tiene mi edad? Sí. Qué fuerte. ¿Hace cuánto es de esto? Hace... 4 años. Pues 20 años. Tendría un preadolescente, tampoco eres con 20 años. Es que lo estaba cantando él en particular. Qué rollazo es ser preadolescente. Si tú te acordarás muy a lo lejos, ¿no? Que vamos. ¿Eso tiene 4 años esto? Solo. Da igual. Si tienes 18 años, tampoco eres preadolescente. Yo creo que tiene más. ¿Más años? Tuite en la edad del... del programa, por favor. En todo caso, si tienes 18 años, sigue estando muy lejos de ser preadolescente. Probablemente ni te acuerdas. Los otros también tenían menos, los otros tenían 14 y 15. Y el que ganó menos estrellas, 16. Total, el disco, ¿qué tal? ¿Qué nota le ponemos al disco? 10. Pues venga. Hay dos canciones que no me han desalado, así que un 2. Un punto por canción. Y los puntos de rol y los juegos de rol y esas referencias no le dan puntos al disco. Es que son referencias tan forzadas que ni padre de familia. ¿Es cierto que la referencia del Señor de los Anillos es forzada? No me lo puedo creer. A mí me ha encantado. Por cierto, ¿qué fue del contar del 1 al 10? Que al final no lo he oído. ¿Es verdad? Y yo no voy a poder saber contar del 1 al 10, no me ha enseñado la canción. Tendré que escuchar la canción. Tendré que comprarme el disco. Es que como yo pensé que sabríais contar del 1 al 10, entonces no lo he puesto. Yo que no lo sé. No sobreestima, no sobreestima. Sí. Bueno, hay edición especial del disco en el FNAC, presupongo, voy a comprar ahora mismo. Sí, con DVD. Sí, la hay. ¿Cuánto cuesta? Eso ya. Acabas de meter la pata, amigo, porque te vas a tener que comprar. Si no cuesta menos de 30 euros, no la quiero. Y vamos a sortear el y yo vamos a sortear el reto. Vamos a poner un poco música. Lo voy a coger yo. Música de tensión, música de normas de equivocación. De emoción. A ver. ¡Qué tensión! Para variar. A ver, el reto es. El reto es Star Wars Christmas Special. ¡Ey! De Kaiba 8. Bien. Y el afortunado que lo va a vivir en sus propias miedo, carnes miedo, es... ¡Miedo! ¡Freddy! ¡No! ¡Ah! ¿Por qué? No me creo, déjame ese papelito. Y con esto me empatas en retos. No me lo creo. Ah, oh, me cago en bravo. Miquel, te has librado una vez más. Me voy a ir, quiero que lo sepáis. Vas a disfrutar mucho de especial de Navidad, no lo dudamos en ningún momento. Ahora, ¿por qué? Por favor, quitamos esa música inmunda. Toda mecha, no te hagas la estrecha. Por favor, nos está invadiendo. Vamos a 24 segundos cuando antes, por favor, introducción. Y ahora vamos con la acción y desenfreno sin igual de 24 segundos. En episodios anteriores de 24 segundos. ¿Sí? Hola, Jaime, ¿me recuerdas? Cielos, Nina, mi archienemiga. ¿Tu archi qué? No, Jaime, soy Mónica, tu teleoperadora de Vodafone. ¡Dios mío, no! Jaime, ¿qué es esto? ¡Cuelga el teléfono! ¡Cuélgalo! Le he hablado de la nueva promoción mensual para... ¡No! Yeah. Are you... A ver, vamos a comprar los regalos de Reyes del año que viene. Una lata de Pepsi sin abrir, 1 euro. ¡Pujar! Un pájaro muerto, 1/2 euro. ¡Pujar! ¡Ja! Voy a ser la estrella. ¿Estás pidiendo nuestros regalos del año que viene por eBay? Oye, cosas peores se han visto. Además hay cosas la más originales en el portal de subastas en cuestión. Esta semana, de hecho, gracias a la sugerencia del oyente Sleeping Geek, hemos estado navegando, hemos encontrado algunas cosas, en fin, cuando poco curiosas. Cosas como un colgante con arena de First Beach, recuerdo de Crepúsculo. Claro, todos recordamos First Beach. ¿Qué es First Beach? En fin. La primera playa. La primera playa. ¡Ay! ¡La playa del mundo! ¡Chicos, internacional! Se trata de un pequeño saquito repleto de arena. Toma ya. Ah. No, según la descripción, ahí leo literalmente... Esta es una manera fácil de llevar siempre contigo algo de Crepúsculo. También puedes llevar una cartera, ¿no? Que igual es menos llamativo, pero sí. Bueno. La arena fue cogida en First Beach, en La Pus. ¿En sitio? ¿La Pus? La Pus. A ver, Pus. En realidad esto lo han cogido en una playa de Valencia. No, lo han cogido en First Beach, lo dice aquí en la descripción. Si lo pones en descripción, no puede ser verdad. Lo dice en la descripción. El sitio donde Bella habla a Jacob y se entera de que hay vampiros y hombres lobo. Yo no recuerdo ese momento, pero hecho, bueno. Hecho en casa y enviado a ti. Te tienes que creer que es de esa playa, en serio. O sea, no, pero me encanta porque alguien que vive justo enfrente de la playa dice, mira, es una mierda, pero bueno, voy a coger saquitos, los voy a llenar de arena y los voy a vender por un precio muy módico que es $10. Oye, $10 por un trocito de un saquito con arena, yo creo que está muy bien. ¿Sabes? Claro. Que te puedes ir a una playa por aquí y cogerlo también, pero... Pero no será de la playa esta de First Beach. Y qué marda, ¿tú crees que la gente va a ir a First Beach a comprobar? Vamos a ver si es exactamente, científicamente, la misma arena. Súmale unos 5 euros de gastos de envío. Claro. Y ya está, ver, yo barato, creo 45 euros mandarlo aquí a España. Uh-huh. Porque esto es de Amazon, Estados Unidos. Ah, toma ya. ¿De Amazon? Amazon, eBay. O sea, perdón, de eBay, Estados Unidos. Es todo computerizado. Digo, hemos pasado a comentar Amazon, eso molaría, ¿no? Y a mí me gusta el nombre del pueblo, La Pus. Es el peor nombre de la historia. Sí, o sea... No lo digas tan rápido que hay cada pueblo... Vamos a veronear. ¿Veronear? Con Vero. De Verónica a veronear. Vamos a veranear a... ¿A dónde? ¿A dónde? A la push. No queda bien, la suena, push. Suena francés, ¿no? A push. A mí no me vienes a la push. Que te la acabas push. De pillar un grano. Me llévame a matar las cañas, no a la push, joder. Otro de estas maravillosas cosas que hay en eBay, también de Crepúsculo. Kit de primeros auxilios de Bella, que es exactamente lo que suena. Es un botiquín al que me ha pegado un folio. Pero esto es de... ¿Este es el botiquín típico con el que juegan las niñas de plastiquete o...? Sí, sí, sí. No, este es de Johnson & Johnson. Y pone, está escrito, kit de primeros auxilios de Bella. Claro, como lo pone, pues ya tiene que serlo, ¿no? Me encanta. La descripción dice, objeto único... ¡Único! ...que encontré en Forks. M5, entonces. Muy útil y un objeto necesario si tiene tantos accidentes como Bella. ¿Qué accidentes tenía? Joder, se tira un precipicio. Se tropieza en las pelis. Era patosa, la pobre. Era patosa y era un poco tonto también. Genial para tu bolsa del gimnasio. ¿Por qué no? Mochila, riñonera. ¿Y no es riñonera todavía? Por lo visto en Estados Unidos, ¿no? Y demás. Y más, o sea, ahí pones un amplio abanico de posibilidades donde puedes meter. Cabe igual un montón de mochilas y cosas del estilo. Cabe igual con ruedas, mochila sin ruedas. Mochila 2, mochila 3, mochila 4. Cabe igual de bien en tu bolsa de gimnasio que en tu riñonera, lo cual da que pensar. Y cabe en tu casa también. Contiene 12 objetos de primeros auxilios, como vendas, gasas y toallitas húmedas. ¡Qué guay! Crepúsculo nunca fue tan qué sano. Útil, ¿no? Ni mercromina, ni betadine. Nada. Ni tiritas. Bueno, falta el 9, ¿no? Falta el 9, pero si lo más reseñable son vendas, gasas y toallitas húmedas, ¿cómo será lo menos reseñable? Toallitas húmedas en plan para lavarte las manos y cosas así. Sí, sí, de estas para... De estas para cuando comes marisco, las que te dan después. Claro. Joder, pues viene bien esto, ¿eh? Viene bien. Sí, sí, sí, sí. Precio, ¿cuánto pagaría vosotros por esto? Millones. 50 céntimos, sí. Incluso, te digo más, 40. Pues yo que me pagaran 50 euros. Solo por $6 podéis tener este fabuloso kit de primeros auxilios con un folio pegado en el que pone kit de primeros auxilios de Bella. Voy a no comprarlo. ¿Por qué? ¿Sí? Es genial. También tenemos en eBay un disfraz de vibrador. Ya tengo disfraz para carnavales. De, para irte de cosplay al próximo salón ya tienes. Un objeto no usado, gracias a Dios. ¿Ah? Que es un disfraz de adulto de un consolador rosa. Maravilloso. Descripción, leo literal. No necesita baterías, eso seguro. Ah, porque la batería eres tú. Pasemos. Terriblemente travieso, pero también es una novedosa prenda rosa. Novedosa desde luego. Hecha con esponja para la rigidez necesaria, es decir, que está empalmado ya. Ey. Ah. Pero es flexible. ¿Unisex? Bueno, nunca se sabe. Todo por diversión. Realmente no vibra. ¿En serio? ¿No vibra? Ay, Dios mío, es amor hermoso. Un disfraz que, es que, no sé, habría que verlo. Es como una especie de bala en la que te metes, tiene brazos, es una cosa muy, muy fea. Y si te pones a saltar, es como si estuvieras haciéndote a ti mismo una... Como yo me imagino la frase para ligar disfrazado así. Y no es ¿quieres por que nada. Te dé placer? No es por nada, pero sí. Esto te cubre entero y es muy rígido. O sea, una vez te metes ahí no puedes hacer nada. Pues sí, porque los brazos los puedes mover. Lo que no puedes es casi andar. Tampoco tiene mucha movilidad de brazos. Bueno. Aún, igual puedes... Esto para ligar, si tienes un poco de labia, es verdad que no está mal del todo. Las cosas como son. ¿Cuánto le echáis? 2 euros, 3. ¿No? 5 dólares. Es un disfraz. 15 en los chinos, venga, no, va. No más de 10. 50. ¡Toma! Deme 7, entonces. Magazo de envío. Me ha encantado. Claro. Yo pagaría $100 por esto, lo tengo muy claro. Voy a venir anda, a radio. Así liga, ¿ah? ¿No? Que de otra forma ya que no... Claro, de otra forma es imposible. Voy a venir todos los sábados con esto, quiero que lo sepáis. Ah, vale. Y vamos ahora con un consolador de cristal raro e inusual de 3 centímetros. Hombre, un consolador de cristal... En eBay. Yo soy chica, no me metería por ahí un consolador de cristal. Solo quiero dejarlo claro. Más que si te rompa... ¿No has visto a aquel hombre que se mete la jarra de cristal por...? Sí. ¡No quiero saber más! Demasiada información, demasiada información. Y se le rompe. Maravilloso, Freddy. Ojo, está usado este consolador. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo está usado? Tiene el olor todavía. Ay, por Dios santo. Cosas. La habrán lavado un poco, ¿no? Y la descripción es la siguiente. Condición excelente, sin astillas. Eso faltaba. U otros problemas. Es algo que se te rompe el cristal. Los gastos de envío son $10 en Estados Unidos o 45 en envío internacional. ¡Toma ya! Yo creo que merece la pena pagar por un consolador de cristal raro e inusual. ¿Qué tendrá de raro e inusual? ¿Qué es de cristal? Y que está usado. Y que todo usado sobre todo eso. Es único en el mundo. Tiene fragancias que no tienen otros consoladores raros inusuales. Hombre, pues la banda de salidos y gente por internet seguro que alguien lo compra. Sí, también es verdad, también es verdad. Pero ¿Cuánto cuesta el propio...? ¿Cuánto le echáis? 3 euros. Un consolador, 10. 3, 4. 10 de lo que viene costando los esos, ¿no? Uy, han entendido. A ver qué te metes por ahí. Uy, por Dios. Botellas, 15 dólares y medio. Bueno, ni tan mal, ni tan mal. ¿Se recordáis los gastos de envío que tenía? Claro, 60 euros está bien, ¿sabes? Bueno, pero está usado. Está usado, eso le da cierto glamour. ¿Quién lo ha usado? Eso es bien. ¿De quién lo ha usado? ¿Y dónde? Usado por Bella. $1,000. Ya está. Usado por Orlando Bloom. Bueno, pues me lo pienso, ¿no? Pero... por Orlando, porque solo piensas en consoladores para chicos y no para chicas. Es la pregunta que tengo. Es de 33 centímetros. Fantasías, fantasías. Más cosas que encontramos por eBay son 2.750 cajas de cereales Wheaties. Descripción, leo textualmente. Las 2.750 cajas son de los 90. Unas pocas del 2000. Si no, yo no los quiero. Yo creo que están caducadas. Están caducadas, sí. Yo creo que sí. Nunca, y esto viene en mayúsculas, nunca han tenido cereales dentro. No están caducadas. Se las dan vacías. Son simplemente cajas que están en perfecto estado. Con las esquinas en punta y sin daños. Pues cajas vacías. ¿Y qué es esto? Algunas fueron lanzadas por los Estados Unidos y otras son raras y solo se lanzaron en lugares como Buffalo o Boston. ¿Cómo es tan raro Boston? Ya, Boston es rarísimo. Vale. O sea, son 2.700. Recapitulemos: 2.750 cajas de cereales vacías. Simplemente cajas planas y ya está. Efectivamente. ¿Cuánto pagaréis por estas cajas? Nada. $5. Yo, si tuvieran cereales dentro, pues todavía. Estarían podridos. Di un precio, Jarrita, di un precio. Mójate. 2 euros. Casi, has estado cerca, pero no. 11.000 euros. ¡Casi! Ahí estamos. Bueno, $11,000. ¿Te sale a cuánto cada caja? A cuatro, ¿no? $4 por caja vacía de cereal Wheaties. Muy útil. Vale, y sigue la descripción. No, una cosa, ¿no te sale más barato comprarlas llenas? Te come los cereales y luego sí, las metes. Pero no serán de los 90. Ah, porque además tienes cereales. No tendrán cosas especiales. Iba a comprarlo, pero no voy a comprarlo. Claro, voy a comprar los cereales. Ah, sigue la descripción. Mi precio es razonable. Sí, sin duda. Muy razonable, yo lo pagaría 5 o 6 veces. Si tienes en cuenta el siguiente escenario. A ver. Esto es contextualización. Venga, chicos. Veamos. Lo estoy viendo, sí. Si estuvieras en la tienda y vieras una caja de los años 90 conmemorando la victoria de los Cowboys de Dallas en la Super Bowl en buenas condiciones, ¿no la comprarías? No. Tal vez, coleccionismo, para revenderlo. Yo denunciaría a la tienda por tener objetos ahí caducados de hace mucho tiempo. No sé. Tenemos que recordar que es una caja de cereales. Tampoco lo pasemos. Además, si el dueño de la tienda te dijera que tiene más en el almacén... ¿Por qué te va a decir eso? ¿No intentarías comprarlas todas? Hombre, sí. No. Igual tiene 50 puestas y tú te las llevas. Igual dice, joder, pues me voy a aprovechar de este. Oye, que tengo más en el almacén. Este tío es tonto. Por $11,000 te las doy todas. Colado. Y teniendo en cuenta esto, ¿no querrías que no tuvieran cereales para que no arruinaran la presentación? No, yo quiero comer cereales. Si compro cereales, quiero comer cereales. Es que tú eres coleccionista, Jarrita. Por $4 por caja, ¿cómo puedes equivocarte en esto? ¿Cómo puedes equivocarte? Es imposible. Ya me han contactado de la tienda en casa. Esto es real, esto viene en anuncio. Sí. Le han contactado de la tienda en casa. Sí, señores radiantes, si contactan de la tienda en casa, es que no puede ser malo. No. A comprarlo. Todo lo que tengo que decir. De calidad es lo que venden ahí. Y bueno, pues vamos con el siguiente objeto. Ya hablamos de cajas de cereales. Si estos sean cajas de cereales Wheaties, vamos con una caja de cereales Kellogg's C3PO con pegatinas de Star Wars. Con una descripción muy apetitosa. Esta sí que da ganas de comprarlo. Estás pujando por una caja vacía de cereales C3PO de 1984. Caducado otra vez. La caja tiene lados y esquinas desgastadas, marca rasguños en lateral superior e inferior. ¡Me está convenciendo! Un momento. ¡Me está convenciendo! Decir los defectos no es la mejor estrategia de marketing, ¿no? Oh, pues ya me la tenía vendida a mí. Oh. Algo del pegamento de los lados y debajo se ha secado. Hay manchas en el dibujo, como puedes esperar considerando su edad. El paquete sellado contiene los dos cromos de Star Wars, que tienen más manchas y están amarillentos. Oye, es sincero el hombre, pero por lo menos. ¿Se está sellado como está? ¿Cómo tiene manchas? A saber. Vamos. Vale, es bonito ese 3PO y tal. Pensad esto, son 50... O sea... Son $50, íbamos a decir el precio, porque no iba a decirlo, pero ya se me ha saltado. ¿Y solo vende una? Solo vende una caja. Joder, pues yo quería hacer. Está hecha una mierda la caja. Pues yo creo que $50 está muy bien pagado por esto. Yo creo que te sale más rentable lo otro, ¿no? Yo quería 2.750 como de lo otro. La caja se convierte en un testimonio del paso del tiempo. Es muy bonito. Es muy dramático y a veces solo para fans de C3PO y pegatinas amarillentas de Star Wars. Y para gente que quiera tirar su dinero. Y a continuación vamos con otro producto que se vende en eBay. Bueno, producto realmente no es. Se llama Consigue mi opinión. Descripción. ¿Quieres mi opinión? Hablemos. ¿Has tenido unas vacaciones duras? ¿No sabes qué llevar en tu próxima fiesta? ¿Crees que tu pareja te engaña? ¿Quizá crees que esos pantalones te hacen parecer gorda? ¿Quizás solo quieres cotillear sobre si vas a tener un niño o una niña, si estás preñada o simplemente meterte con alguien que te está volviendo loca? ¿No tienes amigos? Atención, atención. No soy psíquico. Pero cuéntame tu historia. ¿Psíquico? No puedo adivinar si tienes niño o niña, solo podéis hablar. Oye, pues igual te pero un igual niño, se pues refiere, igual. No soy psicólogo, más bien, ¿no? Más bien. Dicho. Pero cuéntame tu historia y te daré una opinión honesta desde fuera. Quizá puedo probar que no estás loca como tu novio dice que estás. ¿Quién sabe? Situaciones honestas. Alguien vende su opinión. Esto realmente es una venta de amigo. No, es una venta de opinión sincera desde fuera. ¿A quién no le importa? Es como, como la señora que escucha. Pero para esto no llamas al teléfono de la esperanza y tal, y te habla de cerdetis. El teléfono de la esperanza no puede decir, estoy gorda, esto me sienta mal, ¿cómo, qué culo me hace esto? Lo cual, este amigo, si vive en, yo qué sé, vive en Normandía y tú vives en Sevilla... Le miras una foto y estoy gorda. O vía webcam, pero, ya está. Atención, ¿cuánto crees que vale hablar una charla con esta señora? Un céntimo. Yo voy a tirar por alto, porque visto lo visto, 15 euros. $2, yo no pago $20. Casi. Y encima tú pagas $20, le envías una foto. Oye, estoy gorda. Sí, estás gorda. Estás fatal, macho. Estás horrible. Bueno, gracias por el dinero. Hasta luego. Yo podría abrir un negocio así. Sí, ¿verdad? Todos podríamos. Vamos a pensarlo. Tu nombre más mi pared igual a nuestra familia teniendo una casa. Oh. ¿Mandé? Descripción. Casada con 3 hijos, mi marido me ha engañado. Se vende a sí misma. No me paga la renta. Debo $1,700 a un banco y 229 a otro. Es por ello que te pido $1. Te quedan unos cuantos a conseguir, ¿eh? También se ha todo dicho. A cambio, mándame tu nombre y algo interesante sobre ti o un hobby. ¿Cómo que a cambio? ¿Le das $1 y encima a cambio le envías algo sobre ti? Yo lo dibujaré de una manera única para ti en un post-it. ¡Toma ya en un post-it, tío! ¡En un post-it! Ni siquiera te mereces un folio, un post-it. Te mandaré tu nombre vía email o lo colgaré en mi pared de ángeles. ¡Hostia, qué mal rollo! Esto es rollo, si quieres ser feliz, envía $1 a hombre feliz. Soy más feliz con $1. Sí, de hecho sí. De hecho sí, porque para que te mande tu nombre dibujado, que es como lo que dibujábamos en las carpetas, o dibujaban las chicas más bien, que dibujaban el nombre, tu nombre, pero como con rayitas y unas letras. Pues, yo prefiero que me lo mande, que lo ponga en su pared de ángeles, que suena muy siniestro. Un poquito siniestro. Pero estarías ayudando a esta chica a tener una casa. Qué bonito. Bien. Y pasamos con otra venta de producto, la mar de curiosa. Nombres de dominios de Coca-Cola a la venta. O sea, vosotros sabéis que hay mucha gente que hace dominios, claro, para que cuando las empresas crean una página web, bueno... Pero eso no era muy del 2000 y vale, sí, pero Coca-Cola.com es algo que te va a dar dinero. Ah, sí, sería. Pero no, esto no es, como Coca-Cola está comprada, pues esta buena persona ha hecho algo diferente. Los dominios son Coca-Cola2.com, Coca-Cola2.com, Coca-Cola2 en números romanos.com, Coca-Cola2.com, Coke2.com, Coke2 en números romanos.com, o sea... Todo el cuando mundo Coca-Cola aquí quiera sacar la Coca-Cola 2, este tío se forra. Porque está claro. Por esto, ni más ni menos que... ¿21 millones? 21 millones, efectivamente. ¡Hala, por todos! Bueno, yo creo que si entre todos recaudamos, podemos conseguir Coca-Cola2.com. ¡Me apunto! 4, sí. Pero ¡acepto el reto! Dejamos los trabajos. Ya tenemos la vida solucionada. Hombre, claro. ¿Quién no va a entrar a Coca-Cola2.com? De hecho, igual tan solucionada no está, ¿no? Caducan todos dentro de un año. Espectacular, estás pagando $21 millones por una mierda que caduca dentro. Hombre, de un año. Se puede renovar a un precio más decente después, ¿no? A saber, igual el tío dice: es mío, te denuncio, es mío. Me imagino a los jefes de Coca-Cola diciendo: hoy vamos a sacar la Coca-Cola 2, pero no podemos. Este hombre nos ha robado el dominio, Dios mío. Entonces, 5 años después, deciden sacar la Coca-Cola 3. Le pagaré, vamos, $50 millones. Y bueno, yo creo que ya se nos va echando el tiempo encima. Ha llegado el momento. Nuestro gran equipo hay que aplaudir. Y un hurrará por la vez. Después de triunfar, a saludar, te aplaude la multitud. Y un aplauso para Jardita. Hasta que nos hablamos, un aplauso para Rodney. Hasta la semana que viene, aplauso para Freddy. Sayonara Baby, y un aplauso para Bob. Hasta la semana que viene. ¿Se canta o no se canta? Como siempre, ¿no? Bye, so soon, and he sent me a cry. El otro día nos dijeron que lo hacemos muy mal. Es que lo hacemos muy mal. No pasa nada. Si nos gusta que pasen estas cosas. Es la si verdad. Si les gusta, pueden escuchar la canción aparte. So goodbye, so soon, you'll find. No puedo creer que Bob haya tomado una botella de Nestlé de un litro. He tomado una botella de Nestlé de un litro en un programa. Es menos de un programa. Eso soy yo. Llevo un trago y él se la ha tomado entera. Cualquier día van a aparecer los del programa siguiente, nos van a pillar cantando. Y you follow me. Ya lo hicieron. I follow you. Y a Freddy we bailando, like además. Each other's shadows for a while. Now as you see, this game is true, so I thought it hard. I try to smile as I say goodbye. So soon. Publicidad subliminal, ¿verdad? Coca-Cola 2. Visita normasdeequivocacion.blogspot.com. No se ha notado. So here's goodbye. Más www.normasdeeducación.blogspot.com. Quiero visitar normasdeeducación.blogspot.com. De repente, ¿no? Dios mío, ¿cómo lo has hecho? Normas de Educación, mejor podcast de España, mejor podcast. Normas de Educación. ¡Qué spam hacemos! ¡Qué maravilla! En nuestro programa, en otro no. Para la semana que viene, más eBay, supongo, porque nos ha quedado por contaros, vamos, muchísimas cosas. Estos finales son la forma de realmente asegurarnos que solo lo siguen la gente muy devota, ¿no? Los dos fans. Si estáis escuchando los esto. Los dos, que son el papá de Randy y el papá de Jarrita. Mi padre no nos escucha. No nos escucha. Oh, vale, el papá de Randy, el único fan. Si escucháis esto, ponedlo en Twitter o algo. Si escucháis hasta el final, pringaos. Mi padre no sabe ni de qué hablamos. Es la última vez que os escucho. Yo tampoco. ¿De qué estamos? Yo tampoco sé de qué hablamos. No, tampoco hablamos de nada. You follow me, I follow you. We were like each other's shadows for a while. Now as you see, this game is through, so although it hurts, I'll try to smile as I say goodbye so soon. And it's in this a crowd. Acabo de encontrar el teléfono de la radio aquí. ¡Tenemos teléfono! ¡Llamen! ¡Llamen y quéjense de nuestra canción! ¡Llamen y canten ustedes también! La semana que viene, que nos llamen. Goodbye, so soon. Find your separate way. No tenemos dignidad. Hace muchos programas de eso. So soon. Goodbye. Goodbye. Tururu.